quiere descontrolar. El doctor se rescató y mi vieja entrenó. Yo no puedo seguir todo el día tomando coca. ¿Qué vamos a hacer? Nunca dejan de tomar. Y para todas las chicas puras.